Colombia humana. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. En homenaje a nuestro próximo presidente, Gustavo Petro. Nos duele el corazón por la violencia, por Duque que no pudo gobernar. No sé qué pasará si así va a continuar. De noche no podríamos descansar, pobre de ti. Ay, no sé qué pasará si así va a continuar. De noche no podríamos descansar. Menos mal que ahora tenemos un pacto. Por Colombia ahora vamos a triunfar. Con Petro hay que seguir, por Petro hay que votar. Con Petro sí lo vamos a lograr, claro que sí. Con Petro hay que seguir, por Petro hay que votar. El uribismo lo tenemos que acabar. Hermanos colombianos, yo les pido, apoyemos a Petro, a nadie más. Fuera la corrupción, no nos engañen más. Con Petro Colombia ganará, claro que sí. Salgamos a votar por Petro y nadie más. No perdamos esta oportunidad.